Estoy hablando con Marcelo Chamusca, el presidente de ALARP Brasil y organizador del próximo Congreso Internacional de Relaciones Públicas y Comunicación allí en Bahía, Brasil. Marcelo, ¿dónde va a realizarse y en qué fecha? Si bien sabemos que es Bahía, danos un poquito más de información. El Congreso acontece en las dependencias del Bahía Autumn Palace Hotel, en la hermosa ciudad de El Salvador, estado de Bahía, Brasil, en los días 22, 23 y 24 de octubre de 2014. Marcelo, para todo aquel que nos esté escuchando en este momento, quiera participar, saber, tener un poco más de información para poder ir, ¿cuáles son los medios de contacto para la inscripción? Las personas que son de los países miembros de ALARP, o sea, Argentina, Colombia, Chile y Paraguay, pueden inscribirse en el propio capítulo de ALARP de su país. Los brasileños y las personas de otros países deben inscribirse a través del sitio del evento en la dirección alarpbrasil.com.br o envío un correo para alarp2014@gmail.com.